¿Qué trampa, barrio chulo? Aquí andamos otra vez en Sin Licencia. Ya sabes, este intento de programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que te quedes y que te guste este programa. Hoy vamos a hablar del disco de Jaguares, que se llama Cuando la Sangre Galopa. Es un disco ahí que ya no sirve. Está bien cagado porque este disco es original y algunos... Creo que el 70% de los discos de los que he hablado y he descargado canciones han sido piratas. Y a la mayoría jala. En cambio, este original se me hace raro que no jale. Me costó un relajo. Bueno, fue un desmadre pasar las canciones que vamos a escuchar hoy. Pero pues se logró, banda. Ya saben, echándole huevos, echándole perseverancia, se pueden solucionar las cosas. Algunas, otras de plano, pues, están de la chingada para que se solucionen, pero... En fin, ese es otro pedo. Así es que vamos a estar hablando hoy en este programa número quién sabe qué tanto. Ya llevo varios, creo que... Viéndolo bien, sí soy una persona que sí le echa muchos huevos a las cosas que le gusta hacer. Hasta cierto modo creo que es esta intensidad de las que luego me acusan y de la que luego se alejan las morras y luego se alejan los compas y luego se alejan personas. Esta intensidad creo que... me ha llevado a que sea constante en este proyecto. He estado ya analizando bien las cosas y creo que ya voy a dar fin a esta onda de los discos. Creo que me llenó mucho de nostalgia escuchar la música extraña, esos discos que son tan difíciles, no de conseguir, pero como que no son muy amigables. Creo que esa es la onda que ya voy a empezar a tirarle, espero ahorita. Nada más concluyo con unos discos que ya tengo ahí formaditos para hacer el programa, pero en general creo que ya le voy a dar otro giro y voy a buscar esas rarezas otra vez, ¿no? Creo que viene otra vez esa vuelca de tuerta, ¿no? De tuerca, perdón, soy en pendejo. Bueno, viene esa vuelta, ¿no? A ver qué trans, a ver qué tal me va y vamos a comenzar a escuchar música, pero antes vamos a... entrar con el intro de esta Gina, quien le manda un fuerte abrazo. Y los vamos con la canción de La Vida No Es Igual de Caifanes en su disco Cuando la Sangre Galopa. Regresamos, homies. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Cuando caminas Pues eso que acabamos de escuchar es La Vida No Es Igual, de Jaguares, en su disco Cuando La Sangre Galopa. Vamos a estar platicando, como ya lo dije en el intro, al inicio del programa, de este disco. Pues la verdad es, como lo mencioné, es un disco original que compré junto con mi hermana hace un chingo de tiempo, pero pues ya valió madre. La verdad es que me costó mucho sacar las canciones para hacer el programa, pero se lograron sacar ahí echándole un poquito de ganas, como decimos por acá en el barrio, y se logró rescatar estas canciones. Se me hace raro que ya esté terminando un disco original de volada, ¿no? A comparación de los discos piratas que tengo, que todavía jalan y están bien pinches traqueteados, la neta. O sea, como que sí están bien madreados y aún así jalan. En cambio, estos originales como que siento que son más delicados, pero bueno, sí, ese es otro pedo. ¿Qué decir del disco? Pues más bien voy a hablar en el siguiente bloque del disco en general, y no lo voy a decir como conclusión, sino a hablar el por qué me lo compré y todo ese pedo, ¿no? Más que nada, ahorita me gustaría centrarme en las canciones que vamos a escuchar. Sobre todo en la que es Como Tú. Se me hace una canción muy, muy buena. Creo que refleja mucho del andar que andamos. Más bien refleja mucho de este andar que yo he estado recorriendo. Estos caminos, ¿no? Que he estado recorriendo. Estos seres, esta raza, estas almas, estos espíritus libres que han estado y me han acompañado en ciertos trayectos de mi vida, o que me están acompañando, ¿no? Como que es mucho eso, esta canción para mí. Creo que es gran parte reconocer cómo han estado estas personas aquí en este camino que llamo vida, en este camino que se llama Ansiedad de Piedra, ¿no? Recorriendo, y cómo han estado, cómo han hecho fuertes, cómo se han reflejado esa fuerza en mí, cómo me han hecho débiles también, ¿no? Hay que decir las cosas como son. También cómo me veo en ellos, ¿no? O qué parte de ellos tengo, ¿no? Ese ser, esa esencia, ¿no? Como dice la rola. Neta que en general creo que esta canción encierra mucho, ¿no? Mucho de ese andar, ¿no? Y sobre todo el video, ¿no? Que ya lo he comentado varias veces, a mí me late andar en el rock and roll. Buscar dos, tres espacios como esas cantinitas que están en la orilla de la nada, o esos lugares que se ven bien erizos, ¿no? Y la neta están bien erizos, ¿no? Pero me late como que mínimo tomarme una cerveza ahí, o pasar de vez en vez y topar qué tranza con esa pandilla, cómo pasa, qué pasa ahí más bien, ¿no? ¿Qué tan crazy está la banda, o qué tan alivianada, o qué tan pinche desmadrosa es la banda en ese espacio, en ese lugar? Me acuerdo mucho de una cantina, bueno, una pulquería que conocí en Garibaldi, más o menos antes de llegar a Garibaldi, creo que ya era más o menos por Tepito. Estaba chida, la neta es que di porque andaba tomando fotografías de calle, di a esa pulquería, y era como regresar a los años donde eran como la gloria, ¿no? Pero destruida, o sea, se veía ahí, bien acá, la neta eran personas ya mayores, yo era el único chavo turista, ¿no? Así como que todos se me quedan bien y dicen, chaval, ese güey, qué pedo, ¿no? Como que se perdió, ¿no? No es el recorrido habitual que hace la mayoría de la banda, ¿no? Como que sí, incluso había unos vatos moneando, me acuerdo mucho de eso, había unos vatos moneando y una rocola pero así ya bien culera la rocola, ni jalaban, ¿no? Tenías que darle unas patadas, pero era muy chido, fue muy chido ese lugar. Pues ya estaba bien chavo, sí me, como que me caciqué un rato, sí me espanté, tengo que mencionarlo, pero bien alivianado. La neta es que me eché como unos tres pulques, platiqué con el don, y creo que fue un buen viaje, ¿no? Lo menciono porque me recuerda el video, ¿no? Estos lugares así, perdidos en las orillas, ¿no? Neta que están bien perdidos en las orillas, y pues sí, hay cada historia, ¿no? Pero bueno, regresando a la cuestión de estas personas que los dejan, ¿no? Realmente, como tú, ¿no? O sea, es que es muy claro eso, ¿no? Así como tú que das la vida, ¿no? O sea, desde cuestiones familiares, cuestiones de amigos, nos ponemos a pensar hasta dónde llegará ese como tú, ¿no? Hasta dónde habrá un basta, hasta un ya concluimos esto, ¿no? Como que, ¿qué queda cuando pasa eso, no? Queda ese recuerdo, queda esa forma de ser, A veces quedan incluso las mismas como muletillas que decía el compa, que decían que los identificamos tanto, o la misma persona, pareja, expareja, se caen esas muletillas, ¿no? Para mí ha sido muy chido haber conocido tantas personas. Bueno, no me refiero a las personas que conocí en mi vida, creo que han significado mucho. Han sido muy pocas, pero siempre he tenido algo de ellas, ¿no? Y espero que estas personas tengan algo de mí. La neta es que me siento muy feliz que aunque me hayan dañado, aunque yo, chale, me da mucha pena, aunque yo también haya dañado, lastimado, espero que esté el perdón, esté, acepten estas disculpas, homies, y pues hay que seguir, ¿no? Creo que, espero que si esa parte culera de mí se haya compuesto o hayan querido disculparse, ¿no? También o hayan aceptado más bien las disculpas, ¿no? Espero que sí. Yo lo he hecho, me ha costado aceptar esas disculpas cuando me han lastimado. Y es doloroso, ¿no? Pero como dice la rola, así como tú, así es que mejor vamos a escucharla y regresamos a platicar ya un poco del disco, ¿no? Y también vamos a escuchar la de Viaje Astral, que ya saben a lo que le tira el Saúl Hernández. Creo que esta canción se habla de un viaje, ¿no? Al otro barrio. Y ya saben cuál es mi postura acerca de dar ese viaje. Creo que todas y todos debemos, en algún momento de nuestra vida podemos decidir si ya no queremos estar aquí. Creo que deberíamos de respetar nuestra decisión, ¿no? O sea, como que respetar esa decisión que todos ya los cansamos y todos ya no queremos algo más, ¿no? O sea, queremos incluso explorar otros planos terrenales, otros planos tridimensionales. Pero bueno, eso ya sería un debate y mejor un programa especial hablar de eso, ¿no? Así es que mientras vamos a escuchar la de Como Tú y la de Viaje Astral. Cada vida còpia, abstracció material. Tu instinto fue quien te enseñó ese viaje astral. Nadie podrá detener esa evolución mortal. Entre dos tiempos, es todo el cosmos y no es nadie. Está más allá de lo que puedas sentir. Tu instinto fue quien te enseñó ese viaje astral. Nadie podrá detener esa evolución mortal. Tu instinto fue quien te enseñó ese viaje astral. Nadie podrá detener esa evolución mortal. Estamos de vuelta, banda. Esas canciones fue Como tú y Viaje astral de Jaguares en su disco Cuando la sangre galopa. El disco, como ya lo mencioné, es un disco original que ya valió madres, ya está totalmente inservible. El por qué lo tengo, creo que ya lo he mencionado, y si no lo vuelvo a mencionar, me hubo un rato cuando estaba muy influenciado por la música de Pablo, a quien le mando un gran saludo. Él me influenció mucho en ciertos aspectos musicales, ¿no? Incluso hasta de la amistad, de varios aspectos. Y una de sus bandas favoritas era Jaguares, al igual que la de mi hermana. Así es que como que se conjugó eso, ¿no? El aprecio de mi carnal, el Pablín, el Pablo, al aprecio de mi mera brother, de mi hermana. Fue algo muy chido que me hizo escuchar mucho Caifanes, Jaguares, pero con el tiempo fui tomando otro camino, ya no me clavé tanto. Sin embargo, seguí algunas veces comprando discos, sobre todo eso, comprando discos y estar al día de lo que hacía el Saúl Hernández. Y parte de eso fue este último disco, que creo que fue el que compré. Es que no sé si compré o compramos entre mi hermana y yo. Creo que los fuimos a Michas, o yo lo compré y se lo revendí y luego ella me lo regresó. El chiste es que aquí anda. Creo que es un disco compartido entre los dos. Mi canal no lo escucha ya tanto. Realmente ya no escucha tanto música. Creo que esta madre del internet, del celular, le quitó esa forma de hacer el quehacer o de estar consigo mismo escuchando música. Creo que se lo quitó el condenado celular, el internet. Y ya no lo he escuchado tanto, ¿no? Que se ponga a escuchar música, ¿no? Qué raro. Está curioso ese pedo, ¿no? Creo que ya nada más se encierra en su cuarto y se pone a ver TikTok y toda esa mamada, pero es curioso, ¿no? Pero bueno, en sí es este disco, así es que no tiene mucho así como que, ¿cómo les diré? Pues así como que una historia así muy locotrona, ¿no? O de una historia trágica o algo así. Simplemente es un disco que me dejé llevar y lo compramos, o lo compré, se lo revendí a mi hermana y he estado aquí rolando entre su cuarto de mi carnala, entre mi cuarto, ha estado aquí el disco, como dicen, como pelota, ¿no? Y apenas ahorita lo ando rescatando, al cual ya no logré, ya está a punto de irse a la basura, o al menos, o quién sabe, a lo mejor, pues soy mucho de tener a ciertas cosas como recuerdo y creo que a lo mejor se queda. Lo más seguro es que se quede. Y en general es eso. Pero también me gustaría mencionar acerca del disco ahorita que traté de arreglarlo. La cuestión del... cómo escuchando el disco, tratando de escucharlo poco, que las pocas canciones, creo que habla mucho de cuando dice La sangre galopa, creo que habla mucho del caminar. O sea, varias rolas hablan acerca de que voy caminando, o la tierra tiembla, o entre camino entre vidrios. No sé, como que si es un pedo, creo que sin caer, creo que es el primer análisis que voy a hacer acerca de una banda, o de un disco más que nada, ¿no? Pero sí lo veo como una onda del Saúl Hernández, como esta idea de seguir caminando, ¿no? O sea, como que cuando la sangre galopa, ¿no? O sea, como que el movimiento, ¿no? Creo que... no sé si habrá pasado por un pinche bache o un pedo de estancamiento el Saúl Hernández, que habrá dicho, pues tengo que caminar, tengo que galopar, ¿no? Y creo que refleja mucho esto, este disco. Las canciones que estamos escuchando creo que van mucho de la mano de la idea de vamos a seguir de pie, ¿no? Vamos a caminar, ¿no? Vamos a seguir el camino, ¿no? Como que está chido esto, ¿no? O sea, hay canciones, por ejemplo, la primera, que es la de Viaje Astral, la de Estoy Cansado, y las que vamos a escuchar ahorita, que es Contigo y Por un beso, hablan de eso, ¿no? O sea, como que hablan de un camino. Y cuando la sangre galopa, pues no se diga, ¿no? Es como que... justo creo que ni la logré rescatar esa canción. ¿Qué es lo más cagado, ¿no? El nombre de la canción, no lo, del disco, no lo logré rescatar, pero ni pedo. Pero incluso esa canción que no se va a escuchar, pero si ahí sí quieren ustedes, búsquenla, o ya saben, en sus diferentes medios que utilicen para escuchar música en internet, pues ahí escúchenla y se darán cuenta de lo que digo, de cómo van galopando, cómo hay que caminar, ¿no? O sea, se me hace muy... muy interesante, una parte muy chida del disco. Estaría bien platicar con alguien, ¿no? Y comentarle esto. Sobre todo a Pablo, ¿no? Que es el compa que está más clavado con lo de Jaguares, Caifanes, Saúl Hernández. Creo que sería una buena plática, un buen tema, ¿no? Decir, oye, se me figura que este disco de Cuando la sangre galopa, como que es Saúl Hernández se reflejaba mucho en seguir caminando. ¿Es un viaje mío o qué tranza? Él ya me dirá, no, pues es un viaje tuyo. O me dirá, no, sí... el pinche Saúl Hernández ya andaba diciendo eso, carnal, en tal entrevista, lo dijo y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya será como un programa aparte. Voy a hacer lo posible para invitar a Pablo. Sería, creo que, como el aniversario de Sin Licencia, sería invitar al Pablo para que platiquemos un rato. Sería chido, neta, tenerlo. Creo que se me acaba de ocurrir, en este momento invitar a Pablo y sea el aniversario del programa de Sin Licencia. Pero bueno, eso ya será con tiempo y planearlo chido. Y sobre todo hablarle, ¿no? Porque no hemos tenido mucha comunicación sobre todo eso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a escuchar dos rolas y vamos a llegar a concluir con el, ya saben, cómo, pues ya concluir con el programa y dar mi conclusión acerca del disco. Así es que vamos a escuchar Contigo y Por un beso, de Saúl Hernández, en su disco Cuando la sangre. A ti fuerte. abrazo mi pecho y sigo en tus sueños. Sí, contigo regreso al mundo. Sí, contigo respiro en el agua. Sí, contigo me río el mundo. Sí, por ti respiro en el mundo. We'll be right back. Pues bueno, banda, llegamos al final. Espero que les haya gustado. Y como siempre digo, ¿no? Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tratarme de descifrar, por aguantarme. Y sobre todo es eso, ¿no? Por darme el tiempo, ¿no? De escucharme. Sobre todo eso, escucharme y tratarme de descifrar. Y entenderme, ¿no? Que sí es medio complicado entenderme. Sí, yo luego cuando me escucho digo, no mames, estoy bien pendejo. O no mames, digo pura mamada. O no mames, no supe lo que dije. No concluyo las palabras, pero bueno, es parte de esta onda, ¿no? De lo salvaje, de esta onda rebelde, según yo. O esta onda de que bueno, no sirvo para, ¿cómo se dicen? Para locutor, ni MC, ni maestro de ceremonias, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Como diría un tío acá, lo que se ve no se juzga, homies. Así es que gracias, ¿no? Ya después de toda esa tontería que dije, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Y pues, ¿qué te podría decir del disco? La neta es que sí le tengo el aprecio por la influencia de mi canal y de Pablo, ¿no? Que dos grandes personas, dos grandes seres, dos grandes, sobre todo eso, dos grandes seres que han pasado y han estado conmigo en ciertos momentos. Mi hermana sigue, gracias, lo chido que todavía tengo a mi carnalita. Pablo, pues, ya no los hemos comunicado como tanto, pero sin embargo sabemos que ahí andamos en el camino. Y la conclusión del disco, la neta es que es un disco que sí es como muy dirigido para los fans, pero de Hueso Colorado, perdón, porque sí es complicado. Creo que está incluso unos tintes muy fresas, sí es un rock medio pues tirándole a pop, siento yo. Y creo que si lo vemos de esta onda de el seguir caminando, el seguir el camino, creo que sí hay canciones que valen la pena. Si es que yo le doy un, ahora sí ya hay una acá, ¿no? No, yo creo que un 80. Entonces sí es un buen disco si eres fan de este. Creo que es de los discos chidos. Cuando Saúl Hernández ya le ponía mucho empeño en hacerlo, en hacer discos. La neta es que sí, creo que de lo último que llegó a sacar que a mí me gustó fue este disco. No todo completo, pero hay algunas canciones que valen la pena. Y las que puse sobre todo, ¿no? Que se me fue el pedo y no poner la de Cuando la Sangre Galopa, pero es que fue un desmadre tratar de digitalizar esas canciones. Pero bueno, ya. En general es eso. Creo que es un disco pasable para dominguear, tal vez. Puede llegar a ser un poco tedioso, pero creo que igual una charla, una chela, así de, hablando de los 90 o del rock mexicano, valdría la pena escuchar al menos la canción de Como Tú. Creo que está chida esa rola, así es que vale la pena por esa canción y por la idea de caminar, creo. También la vida no es, no sé, creo que más bien como por la canción de Como Tú, vale la pena el disco. Y en general es eso, así es que me despido. La neta es que fue un programa muy corto, andamos acá con el tiempo sobre nosotros, como siempre, ¿no? Acá vienen las acelerados. Está difícil este pedo que traemos, homies, pero andamos aquí levantando la mano y siguiendo de pie, como dice el Saúl Hernández, una de sus rolas, ¿no? La vida no es igual cuando caminas sobre vidrios. Neta que no es igual. Los dejo con la rola de Estoy Cansado. Y pues lo estamos guachando en el próximo programa. Espero que te haya gustado. Y puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net. Ya sabes, cine con Z y ocupa con K. O a cineantena@raizot.net. Sin antena con Z. Así es que ya sabes, homies, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z. Y por qué no, la radio también. Cansado de sentir a los muertos preocupados, de haberse ido y al voltear mirar que nada ha cambiado. Estoy cansado de mirar a los mortales confundidos. Esta prisa por crecer fue la torpeza de mis días. cansado del complejo humano. Estoy cansado de mirar, el olvido nos domina. Mi país está la indiferencia hacia la muerte. Cansado de la estúpida miseria. Y tu abrazo sea mi suerte.